golpes de yunque, de las viejas herrerías de la época y la desgarradora voz de un magistral Pedro Gené. El alma del grupo Lone Star, sí señor, gracias. Y hasta la próxima, abrazos de Kino de Córdoba. Mi calle, Lone Star, una canción que forma parte de sus vidas y que ahora pueden escuchar aquí en esta radio que continúa adelante, compartiendo todas sus sensaciones, todas sus músicas, sus gustos por ellas. Estar mi calle, una de las producciones que hemos escuchado a menudo en varias ediciones ya de este programa que continúa adelante con todos ustedes. Y de nuevo, volviendo al teléfono inmediatamente. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy María. Hola, María. Mira, a ver si me pudieras poner una canción de Elton John. Sí. Que se llama Daniel. Sí, muy bonita. Y, sí. Y cuando tú puedas, buenamente. Lo que tú quieras. Porque te pido mucha. Me pone El Día, de Ana Belén. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ¿cuál de las dos escuchamos primero? Mira, tengo aquí Daniel, pero la tengo en versión de José Feliciano. Yo, si quieres, dentro de un momentito, ¿te acuerdas de ella? Mira, te la voy a poner un poquito para que la escuches. Es curiosa, es muy diferente a la original, ¿eh? No sé si la conocías, a lo mejor hay gente que no. Pues sí, José Feliciano desde Nueva York también interpretó esta vieja canción de Elton John. Daniel is traveling tonight. I can see the red tail light heading for Spain. Oh, I can see Daniel waving goodbye. Lord, it looks like Daniel must be the clouds in my eyes. Fíjate, esta es la de José Feliciano, una institución desde luego desde hace muchísimos años en la música latinoamericana desde la costa este seduciendo al mundo, pero también Wilson Phillips hicieron lo propio hace algunos años, reconvirtiendo esa canción de Sir Elton John, ese británico extraordinario, haciendo canciones, triunfando en todo el mundo, tocando el piano y cambiando de gafas casi todos los días de toda su vida. Bueno, son solo pinceladas, ¿eh? Es a modo de curiosidad. Yo sé que la que a ti te gusta es la de Elton John. Y como ustedes mandan. A la carta continúa adelante en Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado, exactamente a 26 minutos de la una. Tenemos mucho fin de semana aún por delante. Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights heading for Spain. Oh, I can see Daniel waving goodbye. Daniel, y además repasando algunas versiones diferentes a la original, que es la que estábamos recuperando hace solo un momento. Me encanta porque nuestros oyentes, lo que más feliz me hace de verdad es que disfruten con el ratillo este que echamos tan... Bueno, ratillo, eso es mucho decir, porque son cuatro horitas de radio que no está mal, ¿eh? Que cuatro horitas, que hay muchas canciones, muchas llamadas. Bueno, ¿qué les voy a contar? Y ustedes que no sepan, incluso algunos de ustedes, pues se quedan dormiditos y luego no saben que les hemos puesto las canciones normal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues de todas formas hay veces que yo cambio de hora las canciones para ver si las escuchan, pero aquí se ponen prácticamente todas, ¿eh? También fijándonos en internet, vamos a ir directamente a escuchar una canción que he escogido yo, ¿eh? Me gusta mucho. En Twitter estábamos comentando que le íbamos a escuchar este fin de semana, porque me parece que es un chaval que lo ha hecho muy bien, que sabe contar historias estupendas en sus canciones, que ha hecho ya varios discos,

como es el caso. Bien, estamos a un cuartito de hora. Precisamente alguien parecido disfrutaba una auténtica barbaridad con esta canción que vamos a escuchar inmediatamente. Se han hecho muchas versiones de ella. Y es otra de las canciones que se piden a través de internet. No se preocupen que después volveremos a nuestros teléfonos. Al 900-844-643 y al 954-467057. Y también de repente, de improviso, iremos a Twitter después. Recuerden, @ a la carta. Saludos de Juan Antonio Jurado. Se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría seguirte la corriente, por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, te quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Nuestros oyentes que tienen muy buen gusto. Vaya canción bonita, ¿verdad? Inspirada seguramente por una mujer maravillosa de la que gusta disfrutar e ir presumiendo de ella, ¿verdad? Bueno, eso algunas veces lo piensan los locos trasnochados, los que están pasados de moda, un tanto perdidos entre las nubes en las que suelen vivir, preguntándose de qué están hechas esas mujeres y esos hombres, ¿no?, que protagonizan esas tremendas historias que generan canciones tan estupendas como esta que estábamos escuchando hace un momento, o por ejemplo ese beso precioso de Pablo Alborán. Vaya buen malagueño y vaya buen tipo. Tengo muchas ganas de entrevistarlo, lo que pasa es que ahora es complicado, ¿eh? Hace poco mandaban un Twitter precisamente esta tarde a la carta comentando el exitazo en Portugal hace pocos días. Siempre ocurre así, no son excepciones. Hay que sentirse muy honrado por tener a alguien importante en el mejor lugar de tu vida siempre. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Volvemos inmediatamente a los teléfonos. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Me gustaría que me pusieras de la primera época de los Bee Gees. Uh-huh. Primero de mayo. Fiesta. o vi brillar una nueva luz. Ya, lo de las dos. Porque las dos va a ser mucho pedir. Que no, hombre, que no. No, en absoluto. Ahí sí, bueno, la tenía pendiente. Muchas gracias, Juan Antonio. Sí, venga. Ah, soy Paco de Granada. Bueno, Paco, que no te olvidamos, buenas noches. Buenas noches, ni muchísimo menos. Antes escuchamos tu mensaje, lo hemos recordado precisamente para disfrutar contigo ahora mismo. Es el First of May, primero de mayo. ¿Sabrían Billys que era fiesta en España? Yo creo que sí, ¿no? Marvin, Robin y Maurice. Un trío que a mí, desde luego, desde que era muy joven, me hizo disfrutar muchísimo. When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die, but guess who cried come first of May. The apple tree that grew for you and me, I watched the apples falling one by one. I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. Small and Christmas trees were tall. Do do do do do do do do do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, Juan Antonio. Por favor, que ayer me quedé dormida y no escuché las canciones que me pusieron. Esta niña tiene sueño, tiene ganas de dormir. Soy Pastori. Pedí la de Fanny de Luis Aguilé. Jamás podré olvidar que te besé. Pedí la palmera de Alberto Cortés. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Es malo para tu salud. Y Dios, como te amo, de niña. Si puede ser bien y si no, pues ya me ponen ustedes otra. Muchas gracias. Amor mío, que te amo. Siamo poco insieme, siamo un po' di più. adesso tu ridi, il fuoco si è acceso. La música de Mina, ahí es nada. Vamos a los tweets. Hay algunos ya en Twitter. Recuerden que es @-a-la-carta. Palacio ya tiene un par de mensajes. En uno dice: he empezado a grabar tarde la primera hora de A la Carta. Me ha troleado el blog de Canal Sur Radio y me ha empezado antes. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que por los partidos, cuando acaban tan tarde, está la rueda de prensa de los míster y demás, entonces solemos terminar a las 2:30, incluso a veces más tarde, no te vayas a creer, ¿eh? Ya estamos conectados, pensaba que empezaría ahí en media por la jugada y ha empezado antes, por lo que veo, pero ya estamos oyendo. Bueno, pues mira, para resarcirte, te voy a regalar una cosita, porque te va a gustar muchísimo. A ver, te voy a hablar de un tipo, yo estoy seguro de que lo conoces muy bien. Se llama Yu Nam, es un guitarrista norteamericano. Ha hecho varios discos muy interesantes. Y es, por ejemplo, uno de los músicos con su grupo correspondiente que se pueden escuchar sin ningún tipo de dificultad en otros de los programas que se pueden escuchar, no aquí en Canal Sur Radio, pero sí efectivamente en RAI, Radio Andalucía Información, que es nuestra emisora de noticias, de servicio público y de música. Bien, pues Yu Nam ha hecho un disco, Weekend in LA, a tribute to Charles Benson, en el que recoge exclusivamente canciones de ese super guitarrista norteamericano de Pittsburgh, Charles Benson. Así que, para resarcirte del tiempo que has perdido, bueno, te quejes tampoco, Palaciego, que hasta las 4 nos queda un ratito, ¿eh? No sé si vas a aguantar, pero nos queda un ratito. Te voy a poner una versión de I Just Wanna Hang Around You. Me parece grabada con Tina Owens. Además, yo solo quiero abrazarte. Será en segundos porque Natalia Barnés, nuestra chica de informativos, abandona en estos momentos la redacción y se dirige directo al Estudio 1 de esta casa, Canal Sur Radio. Recuerden A la Carta con Juan Antonio Jurado. Un placer. Nos quedan 3 horas más. No se muevan de ahí, por favor.